Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que era llegada su hora de pasar de este mundo al Padre, como hubiese amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Antes de la Pascua, la Iglesia se viste de fiesta en la institución de la Eucaristía, del sacramento del orden. Es esta una misa especial que antiguamente se hacía solamente una, en unión con el obispo, y después ya no se hacían más misas, ni siquiera las privadas. Para conmemorar el amor de Cristo, ese amor que se entrega dándolo todo, ese amor al Padre para hacer su voluntad y ese amor al hombre para sacarlo en su misericordia de su pecado. Hoy es la fiesta del sacerdocio, hoy es la Pascua de los sacerdotes, hoy se recuerda la institución del nuevo sacrificio y del nuevo sacerdocio que sucedió en la última cena. Hoy se renuevan las promesas de fidelidad a Jesús y a su Iglesia. El sacerdote tiene que ser el ministro de Cristo, el servidor de Cristo. Tiene que ser otro Cristo, tiene que imitar a Cristo en su vida. Y eso es lo único que importa. Y hoy no se ve eso en los sacerdotes. Son muy pocos los que sirven a Cristo, los que guardan la verdad, los que imitan a Cristo. Son muchos los traidores que comen con Jesús el pan de la traición en la cena. Jesús ha llamado al sacerdote, lo ha llamado y lo ha consagrado para perpetuar en el tiempo el sacrificio de Cristo que ha cumplido sobre la cruz, sobre el Gólgota, sacrificio para la salvación del mundo. Y para eso es el sacerdocio, para perpetuar ese dolor que es amor en el Gólgota. No ha llamado Jesús al sacerdote para un negocio en la iglesia, para convocar a la gente a hacer cosas humanas, obras humanas, apostolados humanos. Ha llamado Jesús al sacerdote para una obra sagrada, para una obra divina, para una obra santa, que salva y santifica a las almas y a sí mismos. Y esa obra santa es lo único importante en la iglesia y en el mundo. Y sin esa obra santa, sin la Eucaristía que perpetúa el Gólgota, la cruz de Cristo, nada tiene sentido ni en la iglesia ni en el mundo. Jesús amó a sus discípulos hasta el extremo y por eso se reunió en la última cena para hacer los sacerdotes y para que perpetuasen en el altar el mismo sacrificio que él mismo iba a realizar en su pasión unas horas después. Por eso, todo sacerdote debe entrar con Jesús en el Getsemaní, en el huerto de los olivos, en el dolor de Cristo, en la agonía de Cristo por la humanidad, por los hombres que a pesar de tener inteligencia no saben creer en Dios y no saben buscar la voluntad de Dios en este mundo. Jesús vino a hacer solamente la obra de su Padre, la voluntad de su Padre, y por eso fue obediente a su Padre, con una obediencia hasta la muerte de cruz. La voluntad de su Padre era la cruz. Ahí está el camino de todo hombre. Y en esa cruz está Cristo dando su amor en el dolor. Y deja ese amor, que es una crucifixión de todo lo humano, deja ese amor en la Eucaristía, que es el mismo Cristo, el mismo cuerpo de Cristo, la misma sangre de Cristo, la misma divinidad de Cristo, la misma alma de Cristo. Jesús se entrega por entero como alimento para las almas. Alimento espiritual, no un alimento humano. Muchos reciben la Eucaristía como alimento humano. Y son pocos los que buscan el Espíritu en esa Eucaristía. Es Dios quien se te entrega. Es el amor de Dios el que se entrega al alma, el que la une a sí, el que transforma al alma en otra cosa distinta a lo que es. Es un alimento espiritual, y si la persona no vive espiritualmente, no vive en el espíritu, sino que vive en sus pensamientos, haciendo de la Eucaristía un negocio o algo humano en su vida, una rutina humana, entonces la Eucaristía no sirve para la vida del hombre. Por eso hemos leído en San Pablo: hay entre vosotros muchos enfermos y achacosos, y mueren bastantes, porque no sabéis comer el cuerpo de Cristo, no discernís el cuerpo del Señor. Que si nos examinásemos bien a nosotros mismos, no seríamos juzgados, no seríamos condenados. Es Cristo en la Eucaristía un alimento para el espíritu, alimento para el corazón del hombre, alimento para la mente del hombre, alimento para la vida espiritual del hombre. Ese alimento debe transformar el interior del hombre y hacerlo dócil, purificarlo, para que el hombre entienda su vida y alcance aquello que Dios quiere para él. Si el alma no se une a Cristo, purificándose de sus muchos pecados, expiando sus muchos pecados, poniendo su vida en la cruz, negando su voluntad humana, sus deseos humanos. Si el alma no se esclaviza a Cristo, a la mente de Cristo, entonces el alma no sabe comulgar a Cristo, no sabe ser otro Cristo, no sabe unirse a Cristo, y eso que recibe, ese alimento espiritual, no funciona en su vida. Jesús amó a sus discípulos hasta el extremo, es decir, hasta el extremo de su vida, porque la última cena corresponde a la última noche de su existencia humana vivida entre los hombres. He deseado ardientemente comer esta Pascua con vosotros antes de padecer, antes de morir, antes de entrar en el día de la voluntad del Padre, que es el día de la cruz, en donde la humanidad se despoja y solamente está el dolor en el amor de Dios. Jesús amó hasta el extremo a sus discípulos, hasta el extremo de toda posibilidad de amor, porque Jesús perpetúa hoy el sacrificio consumado una sola vez en el Calvario para la salvación de toda la humanidad. Ahí está en la Eucaristía el mismo Calvario, la misma obra de la redención. Ahí está en el amor de la Eucaristía el dolor de la obediencia a Dios, el dolor de la obra de Dios, de la voluntad de Dios en este mundo. Cuando se recibe la Eucaristía, se participa de la muerte de Cristo, se participa de sus sufrimientos. El alma se une a la obra de la redención y con Cristo sufre por las almas y con Cristo muere por las almas, a ejemplo de la Virgen María. El alma que recibe la comunión es para salvar y santificar a las demás almas, para ser instrumentos de expiación de la voluntad del Padre, para redimir con Cristo a los hombres. Quien comulga solamente para sí mismo no sabe comulgar, pues la comunión no es para ti. La comunión es para unirte a Cristo y participar en la misma obra de Cristo, que es la obra de la cruz, la obra de la redención. Se comulga para un sufrimiento, se comulga para salvar las almas, se comulga para santificar las almas, como hizo Cristo. Se comulga para un amor hasta el extremo, ese amor que lleva al dolor, que está revestido del dolor, ese amor que es dolor. Y si no comulgas así, entonces mejor que no comulgues. Cristo perpetúa en la Eucaristía, en el sacerdocio, el mismo sacrificio consumado que llevó en el Calvario para la salvación de todos. Por eso un sacerdote que no se crucifica, que no pone su vida para salvar almas ni para santificarlas, ¿para qué es sacerdote? Un alma que recibe la comunión y no busca en ella, en su vida espiritual, ni la salvación ni la santificación de otras almas. Entonces, ¿para qué comulga? ¿Para qué tanta misa? ¿Para qué tanto amor a Cristo? Si el amor a Cristo debe llevarte hasta el extremo de dar la vida por amor al hombre, por amor al Padre. Jesús los amó hasta el extremo, hasta la exigencia extrema, impuesta por el amor que requiere la presencia de la persona amada, porque en la Eucaristía Jesús permanece siempre con todos los hombres, realmente presente con su cuerpo glorioso y su divinidad, como lo está en el paraíso, aunque está escondido por el velo de las especies eucarísticas. Jesús se va, pero se queda con el alma. Jesús está en el paraíso, Jesús está en el cielo, pero también está con el alma que le comulga, que se une a él por el amor. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin de los siglos. Yo estaré en vuestro corazón, en vuestro interior. Buscadme ahí, dentro de vosotros, porque mi alimento espiritual, la Eucaristía, es alimento para toda vuestra vida interior, para vuestros pensamientos, para vuestras voluntades rebeldes, para vuestro corazón de piedra, para toda vuestra vida humana, que solamente la vivís según vosotros, según vuestro sentir, pero que no sois capaces de vivirla para Dios. Yo estaré con vosotros todos los días para que seáis capaces de vivir lo divino en vuestra vida, en vuestra miserable vida humana. Los amó hasta el extremo, hasta la exigencia extrema, esa exigencia que impone el amor, ya que el amor requiere la unión de las personas. Se ama a la otra persona y ese amor requiere unirme a esa persona, requiere la presencia de la otra persona. Y por eso el Señor se queda en las almas. Por eso cuando comulgas y sales de la iglesia, estás llevando al Señor en tu interior. Eres un sagrario viviente. Eres amor vivo en tu vida humana. Jesús los amó hasta el extremo, hasta el límite de nuestra miseria y de nuestra pobreza. Porque en el sacramento de la Eucaristía, Jesús se hace uno con nosotros. Se hace carne de nuestra misma carne, sangre de nuestra misma sangre, para comunicarnos el don precioso de su vida divina. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Quien come de este pan vivirá para siempre. y yo lo resucitaré en el último día. Jesús se ha hecho uno con nosotros, se hace carne de nuestra misma carne, sangre de nuestra misma sangre. Nos transforma nuestra carne, nos transforma nuestra sangre. Y tenemos en nosotros el don precioso de su vida divina, la vida en Dios, la vida para Dios, la vida desde Dios. Por eso la Eucaristía sana, por eso la Eucaristía libera, por eso la Eucaristía rejuvenece, por eso la Eucaristía es vida. Hoy es el día del sacrificio nuevo y del nuevo sacerdocio. Hoy es el gran día del amor. El corazón de Jesús se abre para darnos su mandamiento nuevo. Os doy un mandamiento nuevo, que os améis los unos a otros como yo os he amado. Como yo os he amado, por eso hay que hacer de la misa, de la Santa Misa, el centro de la Iglesia, el centro de toda acción apostólica, el centro de la vida. Sin ese centro, entonces la vida no tiene sentido, ni la Iglesia sirve para nada. Hoy día que quieren quitar la Eucaristía, entonces el mundo se haya perdido, porque el mundo encuentra su centro, el mundo encuentra su sentido en la Eucaristía, en la Santa Misa, en el sacrificio del Calvario que se perpetúa en el sacrificio del altar. Cuando los sacerdotes no son otros Cristos, entonces tenemos lo que vemos, una iglesia de hombres, una iglesia que no sirve absolutamente para nada. Una iglesia que no lleva el amor, porque no se crucifica con Cristo, porque no se hace uno con Cristo, porque no ama con ese amor hasta el extremo con que nos amó Cristo.